Pensamos, ¿qué va a pasar con el transporte al Cóndor? Bueno, desde la decisión que tomó el intendente desde abril del año pasado de que la línea Viedma al Cóndor, el Cóndor Viedma, sea 100% municipal, logramos garantizar que todos los días haya colectivos al Cóndor o combis, transporte. Uh-huh. Nosotros estamos todavía, continuamos con servicio de combi, porque también entendemos que todavía el funcionamiento no es tan requerido como sí lo va a ser seguramente más cerca de fines de diciembre y ni hablar en el mes de enero. Uh-huh. Las combis nos permiten no solo ir, sino también poner la cantidad de refuerzos que sean necesarios, que hasta ahora no ha sido requerido un refuerzo en sus distintos horarios, pero sí a partir del día 15, y después va a salir la información oficial, pero ya la podemos ir adelantando, a partir del día 15 vuelven los colectivos con mayor cantidad de frecuencias diarias y también hacia Lobería. Bien, todo también municipal, digamos. Todo municipal. La municipalidad, el transporte al Cóndor es 100% municipal y seguimos con un 50% de subsidio en la tarifa. Bien, ¿y la tarifa en cuánto...? La tarifa actualmente está en 3.300 y seguramente va a sufrir algún aumento que puede ir a 3.500, 600. Estamos analizando los costos, que es el trabajo que siempre hacemos. Una tarifa que no se aumenta hace 6 meses, 7. Y también es importante decir eso, hemos logrado sostener durante todo este año el valor de las tarifas lo suficiente como para no solo subsidiar un 50%, sino también no hacer que todo el costo vaya al bolsillo del usuario. Muy bien. ¿Pagarlo cómo? Porque entiendo que uno puede tener la tarjeta y si no directamente lo vamos puede a hacer continu- como... Sí, vamos a continuar con las dos modalidades. Vuelve, el Viedma te lleva, bien, la tarjeta verde, que va a tener distintos puntos de venta en la ciudad de Viedma y en Cóndor. Uh-huh. Y después también la modalidad online y virtual con el QR, te subís al colectivo, elimina el QR y ese es tu pasaje. Van a seguir las dos modalidades. Muy bien. Viniéndonos para la ciudad de Viedma, transporte interurbano, bueno, también el tema de la emergencia, ¿no? Que venimos llevándose bastante, así que consulta un poco cómo va a ser el trabajo ahí de... Porque siempre hay mucha demanda de algunos barrios que han quedado por fuera, sí. Ha crecido mucho la ciudad, que es algo que siempre hablamos, y el servicio se está necesitando. Hay un reclamo de muchos vecinos, especialmente de la zona del 22 de abril, del barrio Esperanza, que han quedado alejados, ¿no? De donde pasa el colectivo. Así que pregunto un poco, en el marco de esa emergencia que estamos teniendo actualmente en transporte público, ¿cómo se va a trabajar eso el año que viene? Bueno, era una emergencia que se nos vencía a fines de año, entonces el Ejecutivo Municipal envió un proyecto de ordenanza que también fue aprobado por mayoría en el Consejo para volver, ¿no?, a estar en emergencia, porque esto es una realidad. Seguimos sin los fondos nacionales del transporte, el fondo compensador. Entonces, en algún punto es la municipalidad y la provincia quienes acompañan, para que las tarifas fundamentalmente no recaigan en el bolsillo del usuario. Nosotros tenemos que pensar que a lo largo del año una sola vez aumentó el colectivo, que fue en el mes de agosto. Y es una realidad y estamos trabajando muy fuertemente desde el Ejecutivo para solicitarle a la empresa de que podamos revertir algo que se decidió en el contexto de pandemia, que era superentendible, que era la eliminación de algunas líneas, que parece que fue hace un montón, pero no, fue hace muy poquito la situación que vivimos en pandemia. Y es como vos decís, Viedma ha crecido muchísimo, la población de Viedma se ha distribuido muchísimo y es necesario que todos podamos contar con distintas líneas de servicio y de transporte público, así que la idea es poder volver en el 2026, ojalá que sea durante el primer trimestre, con la famosa línea C, que es la que más solicitan, que llegaba hasta aquellos barrios, como vos decías, Esperanza 22, 30. Bien, acá mandaban, estaría bueno que haya una aplicación para saber cuándo viene el colectivo. Sí, nosotros tenemos aprobada una ordenanza que es Viedma Bus. Bien, sí, es verdad. Sí, que lo estamos trabajando también con la empresa, porque es la empresa quien tiene los GPS. Nosotros recordemos que nosotros con la empresa tenemos un contrato que fue parte de una licitación. En esa licitación se le exige a la empresa tener el GPS en todas sus unidades. Y si vos entras a la página hoy de Ceferino, podés visualizar en dónde se encuentran las distintas líneas, como así también todos los puntos de venta. Sí entendemos que es una modalidad que se tiene que modernizar cada vez más y es lo que estamos también trabajando con la empresa. Sí, creo que incluso va ligado al, qué sé yo, al turismo, ¿no? Que es algo que se está promoviendo un montón. Uno viene a la ciudad y busca ahí alguna aplicación o busca por dónde pasan las líneas para moverse por la ciudad, ¿no? Exactamente. Hoy Ceferino tiene tanto la aplicación como la página web y sus distintas redes sociales, pero sí entendemos que tenemos que facilitar mucho más la información al vecino y a la vecina, y eso es lo que se está trabajando con la empresa.